Hola, soy Cindy y bueno, creo que mi voz es bastante gruesa y también puedo llegar a, si llego a practicar mucho tiempo, llegar a